Manolo. Con los cuatro, tú sabes. Es el Manolo y yo. Explícale. Oh, no. En conexión con los cuatro. Eso. Para que haya mundo, tienes que haber de tú. De tú. Victorias y fracasos. Yeah. La cuestión es si te caes, levantarte. Y sigue tu rumbo paso a paso. Sé que hay mucho que me envidia, que le duele. Yo me duele que con este pues me he ganado. Y están en este y la tira. Y aquí nada más diciendo. Pero qué rico está. No. Esto es otro nivel, esto es otra cosa, esto es reggaetón VIP.